Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 14 de diciembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles a Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas invita a la ruta del joropo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Este sábado el parrandón navideño en la Plaza Bolívar pondrá a bailar al pueblo venezolano. Hasta este domingo podrán disfrutar del espectáculo musical Y brillaban las estrellas. Cancillería venezolana denuncia plan estadounidense contra el presidente Nicolás Maduro. Cultura. Este jueves, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó a todas y todos a asistir a la Ruta del Joropo, que estará hasta hoy en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Bueno, y después del Cascanueces en el Teresa Carreño, la Ruta del Joropo. El maestro Vidal Colmenares nos cuenta de qué trata esta ruta. Bueno, esta ruta trata, como ya lo dijo el compañero acá, es la Ruta del Joropo, donde está metido el joropo oriental, el joropo central y joropo llanero. Por eso es la Ruta del Joropo. No se pierda esto. Hoy y mañana, acá en los espacios abiertos de Teresa Carreño, los estaremos esperando a todos. Después de los espectáculos que hagan por aquí, véngase para acá para que disfruten con nosotros y se lleve un pedacito del llano, del centro y de oriente dentro de su corazón y el pensamiento. ¡Que viva el joropo! ¡Que viva el joropo! Somos cultura. Este sábado a partir de las 5 de la tarde, la banda marcial Caracas y las voces risueñas de Carayacas realizarán un parrandón navideño para el pueblo venezolano en la Plaza Bolívar de la capital. Están todas y todos invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este sábado 15 y domingo 16 de diciembre, las y los invitamos a disfrutar del espectáculo musical navideño Y brillaban las estrellas. A las 3 de la tarde en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad de las Artes UNEARTE en Caracas. 12:10. Tweets del día. A propósito de los 14 años de la ALBA TCP, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, destacó lo siguiente: hermanos de América Latina y el Caribe, cuenten con una Venezuela al servicio de la patria grande. Enarbolemos las banderas de unidad para impulsar el hermoso proyecto de unión de nuestros pueblos. Juntos haremos realidad los sueños de Bolívar, Chávez y Fidel. Nacionales. El jefe de Estado Nicolás Maduro arribó a la ciudad de La Habana para participar el día de hoy en la 16ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. ¿Qué podemos hacer nosotros de aquí en adelante con todo el poder, con toda la experiencia, con toda la energía, con toda la voluntad política que tenemos en los gobiernos del ALBA? Podemos hacer un mundo nuevo. Y América Latina necesita hoy más que nunca del ALBA para renovar la esperanza, para ver hacia adelante y sobre todo para tramontar esta época en donde se pretende imponer el neoliberalismo, la privatización de la salud, de la educación, de la economía, la persecución de los pueblos. Vemos a los pueblos rebeldes, aquí está el alba. A los pueblos de América Latina y el Caribe le decimos, aquí está el alba, vivita y coleando, de pie, trabajando y pensando. Somos cultura. El canciller de la República, Jorge Arreaza, señaló durante una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país que Venezuela ha sido sometida a un asedio permanente para que militares y fuerzas vivas de la nación actúen en contra del gobierno bolivariano. Ayer el presidente Maduro fue muy claro, con datos. Ya no es en Chinácota, es en un municipio cercano del propio departamento norte de Santander, el municipio Tona. Allí hay un campamento de entrenamiento donde hay 734 hombres colombianos y venezolanos entrenándose para ejecutar acciones paramilitares o simular acciones militares con uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Imagínense ustedes que mañana hay un ataque a una unidad militar colombiana en la frontera o a una unidad venezolana. Y se diga que son soldados venezolanos. La chispa para una guerra, encender una situación entre Venezuela y Colombia de conflicto para luego justificar intervenciones internacionales. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:13. El ministro para el Comercio Nacional, William Contreras, informó que ha llegado 4.355.000 juguetes al país y que la meta es concretar 15 millones de juguetes. Asimismo, Contreras aseveró que estos juguetes complementan la venta de textiles y perniles distribuidos por el gobierno nacional en estas Navidades, los cuales serán comercializados en todo el territorio nacional. Noticias del Alba. Estudiantes y profesores universitarios en Colombia realizaron última marcha del año con exigencia del cese de los asesinatos sistemáticos, en la reivindicación de los derechos estudiantiles, entre otros. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Aunque se había anunciado la movilización nacional el día de hoy para defender el presupuesto de la educación pública, pues también los estudiantes habían hecho el anuncio de que esta vez marcharían también para rechazar el asesinato sistemático de líderes sociales que se viene presentando en el país y también para rechazar los abusos de la fuerza pública justamente por la represión que se ha dado a las protestas sociales anteriores, como se ha presentado en las movilizaciones nacionales, principalmente en las estudiantiles. Hoy de nuevo el SMAT fue protagonizada por las arremetidas en contra de estas movilizaciones de los estudiantes. El equipo de Telesur pudo presenciar cómo el escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional atacó la movilización, esto para evitar que tomaran vías alternas en la ciudad. Lo que habían dicho los estudiantes es que ellos no iban a revelar cuál era su ruta justamente por temas de seguridad, ya por lo que se había presentado en casos anteriores, además porque habían denunciado que muchas de las personas que habían iniciado los disturbios en las marchas anteriores no hacían parte de la organización estudiantil. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús y María Laura Cano, en los controles nos acompañó Anthony Mejías, les narró esta servidora Liste Ramos, certificado de locución 54.514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.